acuerdes de mí. Que al fin yo no valgo nada, si nada fue de valor. Lo que yo te di en la vida, que tanto fue un corazón que se muere de dolor. Porque siente perdida si ya te encuentras feliz.